Sí, bueno, bien, como bien dices, pues sí, yo aparte de ser alcalde de Asparena, pues estoy en la Asamblea de la Caja Vital en representación de 6 corporaciones y una de ellas es Archineda. Bueno, y al hilo de esto, pues bueno, una serie de vecinos pues de Archineda me transmitieron pues eso, su malestar por la situación de la Caja Vital, sobre todo en el mes de agosto. Bueno, pues estuvimos con los dirigentes de la Caja Vital, concretamente con el director general, con José Barrena y con el responsable de las oficinas de Vital en Araba. Y bueno, y entonces, bueno, nos explicaron la situación, lo que pasó allí, bueno, un cúmulo de circunstancias, ¿no?, que entendimos de alguna manera, aceptamos sus disculpas y, bueno, también nos comentaron que difícilmente va a volver a pasar lo que pasó en Archineda y sobre todo a raíz de la fusión entre las tres cajas, que bueno, de alguna manera parece ser que en Archineda, pues bueno, la pequeña oficina que tiene BBK en la torre desaparecerá y bueno, y ahí centralizarán en la actual oficina de Caja Vital, pues bueno, todas las operaciones y entendemos que habiendo más recursos humanos, personal y una oficina en mejores condiciones que BBK, pues bueno, estas cosas no pasarán, ¿no? Y bueno, entendimos las explicaciones y bueno, y borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, tampoco sin darle más importancia al asunto, pero sí que tenemos que estar pendientes de lo que nos dicen los vecinos, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Pues preguntando y protestando de alguna manera, ¿no? Bueno, aparte de esto, supongo que a esa reunión llevaron alguna otra cuestión, porque parece que a los ayuntamientos les han empezado a cobrar por los recibos. Y ustedes no estaban de acuerdo, ¿no? Sí, hombre, esto es una cosa, vamos a decir, una cuestión nueva, ¿no? Que empezó en el 2010, que es el cobro de toda la domiciliación de recibos, ¿no? Pues de agua, de IBIS, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, puede parecer cuantías pequeñas, ¿no? Alrededor al año de 600, 800 euros. Para un ayuntamiento, pero bueno, pero nos extraña, ¿no?, que con los tiempos que corren, que ahora la Caja Vital empiece a cobrar, y bueno, no solo ayuntamientos, también a los concejos, a las juntas administrativas, que bueno, que son entes que bueno, que tienen muy pocos recursos económicos. Entonces, bueno, de alguna manera era más, vamos a decir, el fuero, pero bueno, es decir que, porque ahora esto, ¿no?, y no en tiempo de bonanza, ¿no? Entonces, bueno, ellos también, pues, bueno, también dan sus explicaciones y se justifican, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco con estos cobros no vamos a salir de pobres, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la protesta nuestra, ¿no? Son cantidades pequeñas. Sí, pequeñas, pero bueno, hay que decir que como dicen los catalanes, mica mica son para la tica, ¿no? Entonces, bueno, 800 de aquí, mil de ahí, pues bueno, al final no hay que descuidar en la hacienda municipal ni un euro, ¿no? Bueno, la cuestión es que, volviendo al asunto anterior, parece que ese problema que se suscitó en Archiniega, donde se juntaron un cúmulo de historias, avería en el cajero, vacaciones, también problemas con el personal, bajas, en fin, una serie de historias que se juntaron ahí, que crearon el problema. Probablemente, seguro que no se van a volver a repetir. Además está el tema de la fusión por medio, que veremos a ver, bueno, eso cuando llega. Y cómo, sí, bueno, quedan las oficinas, ¿no? Sí, eso es, vamos a decir que eso ya, los tiempos ya corren, ¿no?, con el tiempo de la fusión, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pues eso, como he dicho al principio, aparte de todo este cúmulo de circunstancias, bajas, averías de cajeros, tal y cual, pues bueno, en pueblos como Archiniega, pues yo creo que va a ser muy positiva, ¿no? Que al final mucho más efectivo y mucho más práctico para el vecino, ¿no? Van a tener una sola oficina, tanto los clientes de BBK como los clientes de Vital, y bueno, y ahí podrán hacer todas sus operaciones de una manera, bueno, más sencilla y más, digo, y con más personal y sin este problema de vacaciones, bajas, etcétera, etcétera. Muy bien, agradecemos a Diego Gastañares, representante por parte de los ayuntamientos en el Consejo de la Caja Vital y alcalde de Aspárrena, que nos haya atendido unos minutos para aclarar este asunto, esta reunión que mantuvieron él y otras personas con el director general de la Caja Vital, que hablaron de este asunto precisamente de Archiniega, que seguro interesará a los usuarios y usuarias de este servicio en la villa. Diego, es que ricasco. Ah, soy. Hasta cuando queráis.